Ayer me tomé un taxi a la noche, no termino de cerrar la puerta que el señor empieza a hacer una suerte de performance. Empieza a contarme una suerte de poesía, se presenta como un artista de señor taxista. Casi performático, ¿no? No me lo describió como performático, pero empezó a contarme como rimas. Dice, escucha esta. Esta es un tango así, que no sé qué, y bueno, resulta que el que más va por la senda y después y no sé qué, y me iba armando distintos, y cada vez remataba sus textos con un oh yeah. ¿Ese era el final? Yeah. Cada vez que tiraba una de estas, me tiraba un oh yeah al final. Y hacía un gesto con su mano derecha, como hacia cerrando. A los reidores, ponele. Ponele. Como una firma. Claro, yo dije, bueno, y ahí me acordé que Martina había contado esta misma ofrenda 2 años atrás aquí en este vivo, de este mismo taxista y de esta misma manera. Y dije, no puedo creer que estoy con Olleda. Dije, bueno, me dio un poco de temor, asumo esa realidad. Todo el viaje con textos y remates con oh yeah, oh yeah, oh yeah, bueno, y que este es un canto y este es un, está dedicado a cuál, a esto, a lo otro, bueno. Termina diciéndome cuando llegamos a destino, yo le iba haciendo como una entrevista casi en movimiento de su arte, de esta cosa performática, tratando de calificar su arte. Llegamos a destino y me dice, no, pero escucha, y me remata y me dice que el oh yeah él lo saca del porno. Entonces que... desde ahí él viene con esto del OJ y lo transforma en el remate de todas sus cosas. Y me hizo una suerte de rap, todo. Y me dice, para, no te bajes. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, mira, saca el DNI, el cartoncito nuevo, y me dice, mira la firma. La firma dice, oh yeah. Yo dije, bueno. ¿Marti también había contado lo del documento? Sí, pero yo no me lo acordaba de ese final. Yo tampoco. Y ayer le escribí cuando llegué, como a la 1:00 de la mañana, le pongo, Marti, viajé con oh yeah, y me contesta esta mañana y me dice, ¿te remató con la del documento? Sí. No. Oh, genial. Yeah. Si me está escuchando oh yeah, gracias. Gracias porque fue una performance divina.